pide que le enrolle y lo prenda. Le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Me pide que le enrolle y lo prenda. Le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata que fuma y se arrebata. Y le da trabajo como pa' los tiempos el guata. Se hace la fina pero una sata. Hey, y ella me cuida con la culata. Ese culo está bien en Marel. Esto lo voy a hundir en dirección en un solo carril. Yo no voy a parar, yo voy a seguir. La pico con los rifles. Tú sabes que ese culo a matar. De su abajo te lo voy a romper. Soy un simple hombre que le gusta a la mujer. Si pillo la tuya también se lo voy a meter. Y después que yo le meto, obligo que le voy a meter. Se besa con su amiga pero no es pata. De ella que ve que se trata. Una miradita que delata. De ella quiere que me mata. Se besa con su amiga pero no es pata. De ella que ve que se trata. Una miradita que delata. Que le gusta fumar y quemar de la mata. Y arrebatarse pa' ponerse sata. No le gusta bajarse la amiga capia por ella. Si la pone a fumar yo sé que tú una te la lleva. No le gusta la garaca, le gusta el crepe. Si me ve quemando quiere que yo le dé un sepe. Se pone fresquilera con hacerme jeque. Yo que soy un bellaco aquí mismo le echo un peque. Yo lo que quiero es una gata. Para darle guata, uva uva guata. Que se arrebate y que se ponga bellaca. Para darle guata, uva uva guata. Me dice que ella fuma. Me pide que le enrolle y lo prenda. Le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Me pide que le enrolle y lo prenda. Le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Está bien rica y me dijo que se no así yo prendo. Es que ella no dice que le estoy mintiendo. Me envía por WhatsApp la ubicación. De camino pa' romperme echo una endo. Sincero, dos los polvos son de doendo. Cansada de la rutina, el trabajo la aborreció. Yo llego y prendo. Y siempre nos ponemos contentos. Oh, aprovechamos el tiempo. Y si ella la difícil se está haciendo. Yeah, enrólala y dale saliva. Y prende la sativa. Yeah, después de darse dos cachas se le cae la defensiva. La bella que era arriba. ¿Cuál de polvo vamos a echar? Y así todo comenzó. Ella se presentó. Me buscó la vuelta. Confianza cogió. Una maña ya sacó. Me pidió de favor que lo preparara. Y así fue que se dio. Bajo con la nota zumba. Le paso el lighter. Esta es la oscuridad. El humo es camuflaje. La cherry alumbra. Y lo que se ve. Como te la vives en el baile. Ella nunca pierde el control. Así consigue lo que quiere. Veo que todos se mueren por tener esta conversación. Pero yo tengo el placer. Porque a mí es que prefiere. Y eso lo llena de envidia. Porque conmigo se ve mejor. Me dice que ella fuma. Me pide que lo enrolle y lo prenda. Le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Me pide que le enrolle y lo prenda. Le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa'